Qué cosa más bonita es toda mi Argentina, tan solo conocerla y nunca más me olvida. Qué cosa más bonita es toda mi Argentina, sus hombres, sus mujeres, su forma de vivir. Tiene playas y montañas, ríos, lagos y lagunas. Es mi patria una fortuna, muy difícil de igualar. Argentina, sos hermosa, patria grande y generosa. Argentina, mi Argentina, ¿qué te van a comparar? ¿Qué te van a comparar? Playas y montañas, ríos, lagos y lagunas. Es mi patria una fortuna, muy difícil de igualar. Argentina, sos hermosa, patria grande y generosa. Argentina, mi Argentina, ¿qué te van a comparar?